Homenaje a Tony Curtis al cumplirse 8 años de su fallecimiento. Tony Curtis fue un actor de cine estadounidense, nacido en la ciudad de Nueva York, en el barrio de Bronx, el 13 de junio de 1925, como Bernard Schwartz, hijo de Emanuel y Ellen Schwartz, un matrimonio de judíos húngaros, y que fue mayormente conocido por su nombre artístico, Tony Curtis. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió en la Armada, integrando la tripulación de un submarino entre los años 1942 y 1945. Célebre por su físico y su pinta de galán, con acento típicamente neoyorquino, considerado en el principio de su carrera como un apuesto joven a través de los años y las actuaciones, fue sobresaliendo poco a poco, contando con una carrera cinematográfica que alcanzó a 94 películas largometrajes más 2 cortometrajes, 15 series de televisión y 12 telefilmes desde el año 1949 hasta el año 2008, cuando decidió retirarse para dedicarse a la pintura. En el año 1958, junto a Sidney Poitier, dirigido por Stanley Kramer, desempeña un buen trabajo en Fuga en Cadenas, de The Fiang Wangs, donde dos presos, un negro y un blanco, encadenados juntos, son trasladados en un vehículo policial, cuando en una curva el chofer es encandilado, saliéndose de la ruta y volcando barranca abajo. Ambos presos no se soportaban, pero resultaron ilesos. Deciden escapar, entablando una carrera encadenados a través de todo terreno, y tratarán de quitarse la cadena durante la fuga, siendo nominado al Oscar de la Academia por este trabajo. Y otro de sus trabajos inolvidables y más recordado en su carrera será indudablemente Una Eva y Dos Adanes, del año 1959, junto a Jack Lemmon y Marilyn Monroe, cuya historia se ubica en la época de la Ley Seca, 1920 a 1933, donde Tony Curtis y Jack Lemmon son dos músicos del montón que se ven obligados a huir después de ser testigos de un ajuste de cuenta entre dos bandas rivales. Como no encuentran trabajo y la mafia los persigue, deciden vestirse de mujeres y tocar en una orquesta femenina, donde Tony Curtis se enamora de Sugar Cane, la cantante del grupo, y Jack Lemmon es cortejado por un magnate que quiere casarse con ella. Su filmografía incluye muchas comedias. Luego de una etapa de varios filmes de aventuras y otros géneros como Sierra, Winchester 73, El Escudo Negro, Ribera del Heroísmo, El Gran Udín, La Máscara Púrpura, Dime con quién andas, Campeón sin victoria, Trapecio, Amor justiciero, Jinetes del odio, Espartaco, Los vikingos, culminando así los años 50, y en la década de los años 60 interpreta más comedias y dramas que cine de acción, con excepción de Taras Bulbas, filmada en nuestro país, en Salta. Y otros géneros como El Gran Impostor, El Último Héroe, El Estrangulador de Boston, Cámara de Horror y Los Sanguinarios. Y a su vez, no acreditado, participa en El Bebé de Rosemary, de Roman Polanski, donde le puso la voz a Donald Baumgart. Y en comedias tendremos Champán para Dos, Sirenas y Tiburones, 20 kilos de líos, Capitán Newman MD, Monsieur Cognac, París, tú y yo, El sexo y la joven soltera, Voin Voin, La carrera del siglo, nuevamente con Jack Lemmon, No con mi mujer no, No hagan olas, Arrivederci baby, El cinturón de castidad, El rally de Monte Carlo y Los locos del volante, y Guerra sin soldados. y durante los años 1970 su producción decae porque accede a la televisión con series como Lauji In, Dos tipos audaces junto a Roger Moore, Shaft en un capítulo y McCoy, además de actuar en tres telefilmes, El Conde de Montecristo, La primera chica de la izquierda y El laberinto de oro. En cine le vemos en Lecke, Rey de Lampa, El último magnate, Conspiración en Londres, Contacto con el peligro, Dos alegres aventureros, proveniente de la serie de televisión con Roger Moore, El Taur y su adorable prenda, y Dos mercenarios en apuros. Desde los principios de los años 1980, Tony Curtis comenzó a dedicarse a la pintura y por estos años filma Dónde está Parsifal, Insignificancia, Balboa y Medianoche. Y en los años 90 actúa en Principal Objetivo, Punto de Traición, En la telaraña, La momia vive, Inmortal, y en el año 1999 participa como espectador en la película Hasta el último round, viendo la pelea entre Antonio Banderas y Woody Harrelson. Y además filmó 5 telefilmes y participó en 2 series de televisión con un capítulo en cada una. Y en los años 2000 solo tiene 2 películas, un cortometraje y un capítulo de la serie de televisión. Tony Curtis tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el Hollywood Boulevard, y fue nombrado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras en Francia en el año 1995. Estuvo casado 6 veces en su vida. Su primera esposa fue la actriz Janet Leigh, con quien estuvo casado 11 años y tuvo 2 hijas, Jamie Lee Curtis y Kelly Curtis, ambas actrices. Se divorció de Janet Leigh en el año 1962 porque se prendó de la joven actriz alemana de 17 años, Christine Schaufmann, a quien conoció al filmar Taras Bulba, y se casó con ella el 8 de febrero del año 1963. Tuvieron 2 hijas, Alexandra y Allegra, y se divorciaron en 1968. Luego se casó con Leslie Allen, con quien tiene 2 hijos y se divorcia en 1982. Luego se casa con Andrea Savio en 1984 y se divorcia en 1992. La siguiente es Lisa Dodge, matrimonio que dura un año, 1993 a 1994. Y finalmente Gil van der Berg en 1998, que enviuda de él en el año 2010, ya que Tony Curtis fallece en su casa de Las Vegas el 29 de septiembre del año 2010 por causa de un paro cardiorrespiratorio agravado por su avanzada edad de 85 años. Y 2 meses antes estuvo hospitalizado por problemas respiratorios, por lo que su salud era delicada, según informó su hija, la actriz Jamie Curtis. Por lo tanto, mañana se cumplen 8 años del fallecimiento de este gran actor norteamericano que se llamó Tony Curtis. Nobody left in this world to kiss goodnight.